DJ Alan, hey yo, Pipe, Real Daddy C junto al pueblo, estamos ready, oh. Estamos ready, oh, listos para el escenario, listos, oh, para cantarle a diario. Ready, oh, para corear mi canto, soy un artista ready al barrio, no soy un sicario. Estamos ready, oh, listos para el escenario, listos, oh, para cantarle a diario. Ready, oh, para corear mi canto, soy un artista ready al barrio, no soy un sicario. Estamos ready, gata, para esta sonada, que me pongo crazy si tú no te arrebatas. Estamos listos, gato, para corear mi canto, lo que represento va directo para el barrio junto a Big Junior Daddy y DJ Alan. P.I.P. hace bailar a la gata, y eres mí en el pueblo dos papas, y vengo a demostrarle lo que han requerido las mujeres que les cante este ritmo. Aquí estás con este ritmo bien movido, te defiende, te culea frente al corillo, a los callejeros ahora perreen, ganya, yo las complazco con lo que deseen, ya ya, y tú eres la primera porque nunca falla, una vez más reggaetón para la gata. Estamos ready, oh, listos para el escenario, listos, oh, para cantarle a diario. Ready, oh, para corear mi canto, soy un artista ready al barrio, no soy un sicario. Estamos ready, oh, listos para el escenario, listos, oh, para cantarle a diario. Ready, oh, para corear mi canto, soy un artista ready al barrio, no soy un sicario. Oye cómo me presento rápido en escena, A-L-L-A-N pa' las nenas. Esta es P.I.P. Daddy C aquí en el tema, en el pueblo reggaetón directo está tu mema. Suena el dembow diario para los barrios, ready para que se mueva todo el vecindario. Suena bien bravo, ritmo agitado, Biggie que juega con el pueblo a su lado. Esta es la secuela, loco, prende tu foco, pa' todas las nenas que les gusta el Saoko, mami, Saoko. Estamos ready, oh, listos pa' el escenario, listos, oh, para cantarle a diario. Ready, oh, para corear mi canto, soy un artista rey del barrio, no soy un sicario. Estamos ready, oh, listos pa' el escenario, listos, oh, para cantarle a diario. Ready, oh, para corear mi canto, soy un artista rey del barrio, no soy un sicario. En el escenario soy extraordinario, lo digo porque he escuchado muchos comentarios del vecindario, también de universitarios, me tienen ya como todo un legendario. Soy propietario de mi humilde vestuario, porque me vista Baggy, no es que sea un sanguinario. Soy al contrario, soy como el canario, que brinca y salta, goza hasta con el adversario. A diario soy un calvario, con mi vocabulario yo soy mercenario. No piso muchas putas porque el cobro honorario, y sé que tú no tienes un buen salario. Oh, estamos ready.